بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, oh ustedes que niegan la verdad. لا أعبد ما تعبدون. Yo no adoro lo que ustedes adoran. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ni ustedes adoran lo que yo adoro. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ni adoraré nunca lo que adoran. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ni ustedes adorarán lo que yo adoro. لكم دينكم ولي دين. Ustedes tienen su religión y yo la mía.